solo te puedo decir que cantar o escuchar, que no pueda seguir o en que para bajar. No tengo plan de guerra, por eso te quiero entender. Y cuando nadie nos ve, vamos a dejarnos caer. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de La Redonda, de la escudería, de la 100.3, programa del día jueves, con todo lo que viene el fin de semana. Todavía estamos con el golpe de lo que sucedió con Guido Falaschi, pero la vida sigue y el fin de semana hay actividad local, nacional e internacional. En el Roberto Mouras de La Plata va a estar el TC Mouras, el TC Pista Mouras, la Fórmula Metropolitana, el GT2000. También van a estar presentes los FIA 600 1.4 Amigos. Bueno, mucha actividad en cuanto a lo que es el orden local. En el orden nacional, ya sabemos, el Turismo Nacional en Río Cuarto, el Top Race en Comodoro Rivadavia, y esperemos que los muchachos se cuiden, porque ese es otro autódromo bastante, bastante bravo. Toda la actividad en cuanto a lo que hace el sábado y domingo la van a tener en La Redonda, en la 100.3, el sábado de 3 de la tarde a 5, y el domingo a partir de las 8 de la mañana vamos a estar con todas las competencias haciendo base en el Roberto Mouras de La Plata. Bulones en la Catedral, con toda la línea intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas, y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-9771. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección, en la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. Antes de saludar a mis compañeros, a quienes estamos hoy acá en el piso, les quiero comentar, 427-2701, ese es nuestro contestador de La Redonda, de la 100.3. Hoy vamos a estar sorteando otro autito de colección de la gente de Juguetería Los Ángeles y dos pan dulce de la gente de Panificadora Timosi. Lo sorteamos el viernes, pero abrimos el sorteo hoy. Nos llama y nos deja algo para comentar sobre el automovilismo deportivo, lo que usted quiera. 427-2701. Los tres últimos tres de documentos no son tan importantes como si el número de teléfono, porque nosotros después nos tenemos que comunicar con ustedes. Eso no va a salir al aire. Nos llaman, nos hacen un comentario sobre el automovilismo, qué le gusta, qué no le gusta sobre el automovilismo deportivo, y automáticamente entra en el sorteo. La suerte te acompaña y se apostás con Buena Onda. Agencia de Baterías y Quiniela, Buena Onda, juega en 532 entre 18 y 19. Móvil Gas, obleas y poder hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto, Móvil Gas, 13527, teléfono 482-9503. ¿Qué es lo que no ves y cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, climatológicamente hablando, creo que vamos a tener un fin de semana excelente para la práctica del automovilismo deportivo. Se hace presente las dos categorías menores de la Asociación Turismo de Carretera en el Roberto Moura de La Plata. Se va a estar presentando el TC Pista Moura y el TC Moura, que está el campeonato al rojo vivo. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Deliveries al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas. 54 entre 10 y 11, número 756. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. Augusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Actividad de karting no vamos a tener este fin de semana, por lo menos la actividad que cubrimos no vamos a tener, pero sí vamos a estar dando algunas noticias breves de lo que tiene que ver con el karting argentino, algunas novedades, y también de lo que quedó un poco del fin de semana de la categoría Paco. Bueno, tenemos el ganador del autito que sorteamos la semana pasada. Lo presentamos, Wanda. ¿Querés viajar como de seguro? 421-9255. Llama a Remises Futuro. Anota 423-3185. Remises Futuro. Hoy ponemos a sorteo, y lo vamos a sortear el viernes, otro auto a control remoto. Pero la semana pasada se lo ganó Oscar y está acá con nosotros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto y... José. Sí, no, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Un gusto, muy bueno el programa. Y bueno, mi hija contenta, dice, anda a buscar el auto. Escuchamos junto al programa. Bueno. Cuando venimos de la escuela y bueno, contento acá de haber ganado, la verdad. Bueno, Oscar se fue el que se ganó los dos pan dulce de panadería Timosi y vos, José, te ganaste el autito a control remoto. ¿Te gusta el automovilismo? ¿Seguís el automovilismo? Sí, sigo el turismo carretera, triste con lo que pasó y bueno, y después sigo la actividad por ustedes, que lo escucho. Bueno, en cuanto al autódromo, ¿vas? ¿No vas al autódromo? Una sola vez y bueno, por cuestión de tiempo, de trabajo, no he podido concurrir. José, ¿tenés hijos varones o solo una nena? Una nena de 10 años, Keila, le mando saludos. Bueno, te ganaste un autito a control remoto, pero si querés, la gente de Juguetería Los Ángeles, yo acá te estoy dando el vale con el cual vos lo podés retirar, la gente claro. De juguetería, si querés para la nena, otra cosa lo manejan ustedes, van y lo charlan allá, ¿te parece? Bueno, bárbaro, les agradezco, lindo programa y bueno, la verdad, gente maravillosa, muy bien. Bueno, gracias por estar del otro lado, ¿eh? No, por favor, que tengan buenas tardes. Ahí estaba, José, el ganador del autito a control remoto de Juguetería Los Ángeles. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, diésel y afteros, en Avenida 137, 530 y 531. Rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660 asterisco 2425. Vamos a la presentación comercial del programa y ya comenzamos con toda la escudería. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, Warren y Dash Public. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Presidio Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Presidio Automotores, de Gustavo Ariel Presidio. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, cobres, modelos, todos los repuestos. En 32 entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, Escape Pipa. Enganches, caños, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escape Pipa. En 32 y 122. Embragues y frenos Daniel Moto. Valor, lubrizada. Reparaciones de todo tipo. En 33, 12 y 13. Todo para el freno. Trabajo garantizado. Embragues y frenos Daniel Moto. Todas las tarjetas. Entrega y retiro a domicilio. Teléfono 421-2555. En 33, 12 y 13. La escudería. Mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 17 horas 11 minutos, vendemos y ya arrancamos con la información. Fletes DBS Canas Generales habilitado para todo el país de Diego Cirito. Seriedad y responsabilidad, teléfono 15409-3394 y de asterisco 705 2389. Estación de servicio Las Palmeras, carga GNC combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72, entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo Leo al 1541-14545, en la Fortaleza al 456-4090. Tapas de cilindro en Rafa, de Rafael Expósito e Hijos. Preparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio en Rafa, ahora en esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viaje. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Bueno, la Fórmula Renault 2.0 cierra su campeonato en Paraná, el próximo 27 de noviembre va a estar la Fórmula Renault 2.0 en la ciudad de Paraná, el gran premio cierre de temporada 2011, competencia que no otorgará puntaje y donde podrán participar pilotos debutantes. La idea de la categoría era, junto con el TC2000, participar en el Callejero de Buenos Aires, que finalmente fue postergado para abril. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen la última del año, ya salió campeón Rodrigo Pavani, pero hacen la última del año en Paraná, y ahí entonces va sin puntaje para la Fórmula Renault 2.0. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarma, tenemos láminas para cristales, antirrobo ahora, repuestos, accesorios y sacabollos en 44 esquina 141, teléfono 414-1600 y D631 asterisco 1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulnera Baldovin lo tiene, tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulnera Baldoni lo tiene en Avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Bueno, nos pueden llamar 427-2701, decirnos, sos hincha del automovilismo, qué es lo que te gusta. También nos puede decir qué es lo que no te gusta, y nos dejás, la consigna es esa, y nos dejás el mensaje, nosotros lo pasamos al aire. Sorteamos un auto a control remoto, recién se acaba de ir uno, un auto a control remoto hermoso de la gente de Juguetería Los Ángeles, como para regalar a tus hijos, a algún sobrino, para quedar bien con cualquiera o para usarlo vos. Le pones las dos pilas y te empezás a usar el autito a control remoto y te divertís. 427-2701. Y también sorteamos dos pan dulce de Panificadora Timosi. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción látex interior y exterior 29 pesos con 90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Diguitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18 horas. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero, mecánica Folcini, en 13 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Se viene el final del TC Mouras y TC Pista Mouras, ahora les vamos a estar dando los campeonatos, pero es la fecha 13 de este campeonato y el TC Mouras presentará 29 vehículos, mientras perdón, que el TC Pista Mouras va a tener 35 autos. Madera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madera El Terreno, ventas por mayor y menor, en Avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail maderaelterreno@hotmail.com. Bueno, y uno que va a estar en el TC Mouras es Roberto El Chiqui Videlé, y a él lo saludamos. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, a vos, toda tu audiencia. Bueno, te vi por última vez en el Roberto Mouras de La Plata, me acuerdo, una competencia de pilotos invitados, que transmitimos la carrera. ¿Cómo se tira el automovilismo, Chiqui, no? La verdad que sí, la verdad que, bueno, ese fue el parámetro de volver a correr, ¿no? La verdad que, si bien no me subí a un auto como son los autos del TC Mouras, pero me subí también a un auto de carrera que era el TC Regional, sí. Y realmente otra vez me atrapó, ¿no? La verdad que me quedé con muchas ganas, y bueno, Juan Pizzanini me hizo una prueba para ver cómo me sentía con un auto de él, realmente me vine muy contento, y bueno, esa fue la idea de poder incursionar otra vez en el automovilismo, ¿no? Roberto, uno que te ve hace años en el automovilismo, yo te veo físicamente, pasan los años, pero físicamente estás muy bien. ¿Qué es lo que haces? ¿Haces gimnasio? ¿Corres? ¿Qué es lo que haces para estar físicamente en condiciones de subirte un auto, en este caso, como son los de TC Moura? Sí, aparte de estar todo el día uno con la empresa corriendo por un lado para otro, pero sí hago deporte, voy al gimnasio, hago mucha natación. La verdad que me cuido y bueno, más ahora que sabiendo que voy a estar corriendo otra vez en la categoría nacional, indudablemente estoy preparándome más todavía, ¿no? Así que la verdad que sí, Daniel, me cuido bastante, soy una persona de cuidarme, así que realmente en lo físico me siento realmente bien. Chiqui, contanos cuál es el auto, ¿con qué auto vas a estar participando? El auto es un auto que es del equipo de Juan Pillanini, con motores de Roy Agú. Creo que ese auto lo corrió a Dallas, si no me equivoco. Y bueno, así que estábamos con el equipo de Juanpi, que donde está Marcelo también, ¿no? Así es. Roberto, la última, ya despidiéndote y agradeciéndote por estos minutos. Sos un hombre con muchos años en el automovilismo. Me gustaría, de parte tuya, una reflexión sobre lo que ocurrió el fin de semana, sobre el accidente de Guido Falacci, teniendo en cuenta tu experiencia. Sí, realmente, bueno, es lamentable. No solamente perdimos un gran piloto con un futuro enorme, perdimos una persona muy joven, y bueno, un compañero también, ¿no? Porque realmente yo estuve con él, en los últimos años que me tocó correr el TC, cuando estuve con Canapino, la verdad que realmente es increíble, pero bueno, son las cosas de este deporte, ¿no? Estamos en un deporte de alto riesgo, y bueno, es lamentable para su familia, único hijo, la verdad que no tengo palabras, ¿no? La verdad que es, aparte, como te vuelvo a repetir, un gran piloto. Era una gran persona, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Chiqui, la última, ahora sí la última. ¿Cuántos años tenés? A vos te lo puedo preguntar, a las mujeres no, pero entre nosotros, ¿cuántos años tenés? 58 años, Dani. 58 años y seguís con la pasión intacta. Mis felicitaciones, y estamos compartiéndolo acá en el Mouras del fin de semana, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias a tu audiencia. Y bueno, en especial un agradecimiento a Hugo Mazacane, que me da la posibilidad de poder estar otra vez en el automovilismo. A Juan Pillanini, a todo su equipo, a Roby Agú, realmente a todos gracias, a mi familia en especial, que me aguantó tantos años, me va a seguir aguantando, realmente para todos los hinchas del automovilismo, ¿no? Que siempre querían que vuelva a correr en algo. Ahí está el testimonio de Roberto Chiqui Videle, que está corriendo el fin de semana en el TC Mouras. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, A y D, 602, asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores, Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pile en 44 y 25, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos. Center Lube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, todas las tarjetas. Repuestos Fiat 137, en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. ¿Qué es lo que no ves? ¿Y comiste alguna vez con el Chiqui Videlé? No, pero lo conozco y me quedo admirado por, o sea, vos mismo se lo preguntaste, está por cerca de los 60, dos añitos. 58 años. Y está corriendo en un auto que del TC a eso hay muy poca diferencia, ¿no? Es un TC. Y me llamó poderosamente la atención toda la actividad física que hace, inclusive la natación, que es uno de los ejercicios más completo para un deportista, ¿no es cierto? Es que si no se pone a trabajar así, no puede correr. Y con 58 años, imagínate. Yo lo veo flaco, ¿viste? No es un salto. Sí, señor. Es más bien petizón, flaco, y lo que me llamó la atención, y lo voy a comentar, voy a gastar un minuto de programa en comentar esto, porque me llamó la atención. Cuando yo le voy a hacer una nota a los boxes, estábamos en la transmisión de la carrera del tercer regional, que vino al Mouras de la Plata la otra vez, Voy y pregunto, hay una casilla rodante, le digo, le quiero hacer una nota a Roberto Videlé, que justo había clasificado. Me dice, sí, mira, está ahí al costado donde está la mesa, esa está jugando con los nietos. Estamos jugando con los nietos, los chiquitos. O sea, me llamó la atención un piloto jugando con los nietos. La disfruta pleno el automovilismo, pero con toda la familia. Se va toda la familia en una casa rodante que tiene la publicidad del supermercado. Y bueno, y se pasan el fin de semana toda la familia ahí dentro del automovilismo. Gente que realmente disfruta de este deporte. Dame una, Wanda, que ya tenemos mensajes al 427-2701. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmerada atención en Gas Plat en 66 y 150. A ver qué dicen los oyentes. Bueno, muchachos, soy Juan Carlos de Berizzo y bueno, lo mejor del automovilismo son los pilotos. Ha quedado en el cuadro este fin de semana. Son los pilotos, después los directivos y todo eso. O sea, también demostraron lo que son este fin de semana. Yo estoy con ellos. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Entraste dentro del sorteo, vamos. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar, vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Hola, mi nombre es Walter, quería participar por el sorteo del auto con doble moto para mi hijo. Gracias. No, no entraste, Walter, en el sorteo. Te dije, me tenés que dejar un comentario, si, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieras, pero solamente con el llamado no entraste. Volví a llamar, nos dejás un comentario sobre automovilismo y tu número de teléfono, y entonces ahí sí podés entrar en el sorteo. Vamos, vendemos que tenemos un protagonista. Grupo Marca, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, el servicio del automotor en 148 entre 45 y 46, mecánica integral, teléfono 414-1700 y de 173 asterisco 7371. Y el protagonista es Nicolás Yema y lo saludamos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, y queriendo saber cómo viene el fin de semana. Bien, bien, estamos tranquilos. Calculo que mañana ya vamos a estar girando en las primeras tantas, así que tranquilos. Trabajamos mucho en el auto y bueno, queremos ver de adaptarlo lo más rápido a lo que va a estar este fin de semana. Nico, ¿vas a estar en las dos categorías o solamente haces una? No, vamos a estar con las dos, lo vamos a presentar en el Pista Moura y en el Fiat 600 Amigos, que me comprometí a terminar el campeonato y bueno, de hecho estamos evaluando también seguir el año que viene, pero bueno, estamos firmes y contentos, tranquilos para ir a hacer un buen trabajo el fin de semana. Después de la última carrera no tuvimos la oportunidad de hablar, después de tu debut en el TC Pista Moura, y me gustaría que me cuentes algo, ¿cómo fue eso? No, la verdad que el debut estuvo bueno, fue importante haber terminado, que era el objetivo principal del equipo, y mío personal, así que nada, nos volvimos contentos y con ganas de seguir estando firme y poder andar un poquito más adelante. Bárbaro, Nico, lo compartimos. ¿Cuándo estás instalándote? ¿Mañana o el sábado? Calculo que mañana, primera hora, ya estamos instalados en el autódromo para empezar a girar tranquilos y bueno, ya nos quedamos ahí hasta el domingo. Bueno, compartimos el fin de semana en el autódromo. Te mando un abrazo. Dale, te mando un abrazo. Déjame mandar un agradecimiento a todos mis sponsors, a Rubén Esmulay, Mauricio Piccoli, a todo el equipo que la verdad hace un trabajo increíble arriba del auto. El testimonio de Nicolás Yema, piloto de TC Pista Mouras y de FIA 601.4 Amigos. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, nuevo local en ruta 336 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689, asterisco 2190. Aposta y gana en la categoría Agencia Hípica y de Lotería en 49 esquina 136, horario de corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Afamotor Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Bueno, en el TC Mouras, aparte de Roberto Videlé, va a estar corriendo Franco Girolami, el más chiquito de los Girolami. Y qué momento, ¿no? Porque su hermano, que está recién recuperado del golpe, el accidente que tuvo, exacto, lo tiene en la casa donde, si bien tienen el alta médica, pero con cuidados de parte de la familia. Y ahora el más chico, esa familia debe ser bravo también para la madre y para el padre, ¿no? Que vaya a correr tan pronto después del accidente del hermano. Pero bueno, ahí va a estar en el TC de Moura. En el caso, también va a estar el regreso de Sergio Jasvik, con un Chevrolet del AIA Racing. Emiliano Mussini con un Ford, Daniel Wigley con un Chevrolet y Juan Luciano, también Pablo Costanzo con un Chevrolet. El cambio de marca para José Bordoni deja un Chevrolet para conducir un Ford alistado por el equipo de la familia Laborito. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12, fábrica de sándwich Ricardo. Bueno, una gordita de Cardin, Augusto, vamos. Bueno, Daniel, para cerrar lo que nos dejó el fin de semana en Zárate, la novena fecha de la categoría Paco, hay pilotos asociados karting del oeste, ¿es así? Sí, así es. Hay que remarcar dos cosas. Una, para destacar que en la reunión de pilotos se habló del tema seguridad. El piloto platense Agustín Mastropaolo hizo una demostración de cómo se usa el nuevo cuello cervical, el nuevo protector cervical para karting. Eso es un punto bueno para la categoría, el tema de seguridad. Y la otra parte, el lado malo, es que yo vi corriendo a muchos pilotos en las distintas finales corriendo sin cuellera. Sí, eso pasa siempre. Ahora, yo te digo, ¿cuántas veces vos también corriste sin cuellera? ¿Vos te acordás? Pocas, sí. Pero sé que está mal. ¿Algunas veces le corriste sin cuellera? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar conciencia, nada más, porque la cuellera molesta por el calor, la transpiración, que lo vos también. Sí, sí, evidentemente. Molesta con la transpiración, con el calor, seguramente. Yo no soy piloto, pero me imagino que muchas veces la incomodidad de la cuellera, pero es la cuellera, es algo molesta, importante. Pero hay que usarla. Hay que usarla. Lo que pasa es que ahora en el automovilismo fue suplantada por el Hans, ¿no es claro, cierto? Pero claro, también, el bus antiflama, la remera antiflama, el casco y la cuellera prácticamente no respiraban los poros por ningún lado, ¿no es cierto? Exactamente, pero bueno. Sí, pero es como vos decís, hay que plantear una educación, una conducta en esto y obligatoriamente ahora, usar las autoridades, ¿no? No tendrían que fijarse también en bueno, eso. Ahí es donde yo digo, las autoridades, los comisarios deportivos tienen que hacer docencia, tienen que caminar por la calle de boxes, ante la salida de los autos tienen que revisar a los chicos en el karting, por ejemplo, porque que todos estén con la cuellera, que todos tengan la botita ignífuga, que todos en los autos acá en las categorías zonales tengan esa remera ignífuga. Es todo protección que el piloto por ahí muchas veces en una inconsciencia sin darse cuenta no se lo pone por una cuestión de que tiene calor, porque le molesta, pero tiene que trabajar la gente de los entes fiscales. Ahora, no es un tema económico, porque fíjate que está bien, un Hans, un protector cervical vale $800. Sí, eso es caro. Pero una cuellera vale no más de 100 pesos. Claro, ahí está. Y te puede ayudar en caso de un golpe, amortiguar el golpe, que bueno, el cuello es muy importante, ¿no? Dani, con respecto a lo que estamos hablando, las medidas de seguridad, cuando hicimos la transmisión del domingo anterior desde el Roberto Moura de La Plata, el comisario deportivo Roberto Seivene mandó a uno de sus ayudantes y revisaron todos los cascos de la Fórmula 4 nueva generación. Bueno, está muy bien. Uno por uno de los 40 y pico cascos de los 40 y pico pilotos. 48, y me parece una excelente decisión en decir, ¿está apto o no está apto para correr? Perfecto. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller Integral de Chapa y Pintura, Forador y Cabina Presurizada y Laboratorio con Sistema de Colores, Pinturas al Agua, PPG, Forador y Chapa y Pintura en 43 entre 141 y 142, teléfono 1546-34643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. La combinación perfecta da resultado. Publicando un aviso clasificado en el diario El Día, más 9 pesos, la foto de su auto estará en la revista Autos Platenses y en internet www.motoresargentinos.com y además en www.autosplatenses.com. El Día, venta asegurada. Teatro La Nona presenta Pinky en función de gala. Este viernes 18 a las 21 horas. Pinky sube al escenario de La Nona con Pinky, amigos queridos, en una función imperdible. Compartimos la torta con Pinky y los festejamos juntos. Reservas de localidades llamando al 427-5555. Teatro La Nona. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-express.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido, ¿qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Ernesto Tito Bessone es uno de los referentes del automovilismo argentino. Gracias a su padre, que fue campeón de turismo nacional en 1985, Tito heredó la pasión por los fierros. Además, fue él quien le hizo conocer a Juan Manuel Fangio, inculcándole una gran admiración, ya que también era su amigo. Así lo cuenta Tito Bessone, recordando una gran anécdota. Además de ser un gran campeón, un gran representante de la Argentina, que después de su actividad deportiva, para el que tuvo la posibilidad de conocerlo, que fue mi caso, porque mi papá era muy amigo de los dos, siempre me trasladó la humildad que tenía. Había anécdotas que eran increíbles, de irse a quedar tipo en el medio de los guadales, quedarse parado en un camión y bajarse con la pala, viejo, él y el que estaba, y decir, qué parecido a Fangio, o sea, nunca quería llamar la atención. Muchos especialistas dicen que Fangio era un adelantado para la época. Hacía maniobras que para todos eran riesgosas, pero con su capacidad las lograba fácilmente. En una cena familiar, el mismo Chueco le contó a Bessone sobre una de ellas. Siempre en las cenas le preguntaban, cuando se juntaban previo a correr a Buenos Aires, ¿cómo hace Juan para hacer el curvón? Ese curvón del 9. Y él le ponía la ciudad de maniobra diferente, lo ponían de costado antes del auto, iba mucho más rápido, o sea, iba de costado pero controlado, rapidísimo. Un metro antes le doy volantazo, se pone de costado, acelero y me voy, es sencilla la maniobra, era sencilla para Fangio. A Fangio se lo recuerda como un gran piloto y además como una buena persona. El Chueco es y será un referente deportivo para todos los argentinos, pero seguramente mucho más para los que viven el automovilismo como Tito Bessone. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica. ¿Cómo le va, Miguel Pérez? No será la alusión a mí el tema. Me parece que sí. Era, ¿no? ¿Cómo anda la comparsa? Bárbaro, espectacular. ¿Ya están entrenando con la...? Pleno preparativo. ¿Preparativo? Sí. Ya se está armando el tema de batucada, sí. Las chicas, Wanda creo que se está anotando para bailar, para... Primera bailarina. Ahora digo, yo recién le preguntaba al Chiqui Videlé cómo se preparaba físicamente. ¿Cómo se prepara físicamente usted para lo que era comparsa? Y hago mucho ejercicio todos los días. Hay que hacer ejercicio. Sí, ¿no? Subo y bajo el auto varias veces al día. Embraer Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wobron, Valego, Sánchez, nacionales e importados. Embraer Carlitos en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tiendas de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas. Horario corrido de 9:30 a 20:30 y feriados de 16:30 a 20:30. Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Liderar, Compañía General de Seguros. Nuevo local en Citibel, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 1557-29419. Vaya lo seguro, vaya a liderar. Llegando mensajes, 427-2701, nos decís qué es lo que te gusta del automovilismo deportivo, si hay algo que no te gusta también lo podés decir, y nos dejás tu número de teléfono, entras en el sorteo de un auto a control remoto, gente de la Juguetería Los Ángeles, que los está sorteando. Hoy entregamos uno y también vamos a entregar dos pan dulces de la panificadora Timosi. Dame una, que tenemos un protagonista. RB tapas de cilindros, soldaduras de aluminios, insertos a domicilio, RB rectificación vital, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de créditos, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568-92. Y otro que está también este fin de semana es Sergio Jasvik, presente, y lo saludamos. ¿Cómo andás, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, vas a estar presente en el GT2000 y contanos algo más. Voy a estar presente en el GT2000 como siempre, y en esta carrera estaría retornando en el TC Moura. Bueno, Sergio, menudo trabajo, ¿no? La verdad que sí, o sea, por momentos me preocupé por el tema de subirme y bajarme de un auto al otro, los cambios, el estado físico, pero bueno, hoy me encontré con que el auto que voy a correr en el TC Moura es un auto bastante dócil de dirección, cosa que me lo hace mucho más fácil, y bueno, contento con la prueba de hoy y la verdad que con una buena expectativa para el fin de semana en las dos categorías. Bueno, un auto del equipo AYA Racing, un Chevrolet en este caso, y en el GT2000 vos sos el campeón de la categoría, sos un referente. ¿Cómo ves hoy a la categoría de monopostos? La verdad que la categoría de 2000, mira, recién me acabo de bajar del auto, estoy volviendo de La Plata, y estaba Malek Farah al lado de nuestro box y me preguntó, ¿te gusta manejar más la Chevy del Mouras o el auto nuestro? Y sinceramente no, me gusta manejar más el GT2000. El GT2000 claro, tiene más la esencia de lo que es el automovilismo, del auto de fórmula, así que bueno, me gusta mucho el auto de TC, pero sinceramente el GT2000 es un auto de fórmula y tiene un manejo más fino que a mí me gusta más. Con respecto a la categoría, es una lástima que los pilotos este año se hayan rotado tanto, porque hubiéramos tenido un muy buen parque si hubiesen quedado varios de los pilotos que están probando, pero creo que se está trabajando muy bien como para que en el 2012 la categoría tenga un parque lógico y bueno, de los espectáculos que está dando ahora con una mayor cantidad de autos. Sergio, a eso me quería referir y apuntaba mi pregunta, ¿no? El tema del por qué no la incorporación de pilotos a la categoría. Yo creo que nos está faltando un poco de difusión, que es algo fundamental para todas las categorías. En algún momento creo que la categoría se vio perjudicada por la disolución de lo que era el Sport Prototipo con el GT2000, ya han pasado muchos años de eso, pero sin embargo nunca el Sport desapareció y el GT2000 quedó con un parque diezmado, así que me parece que por ahí llegó el momento que los dirigentes hagan un esfuerzo en cuanto a por ahí a claudicar en algunos pensamientos, traten de incorporar todo tipo de autos que tengan que ver con los autos actuales. Es algo que yo le propongo al presidente de la categoría, de que deje que corran los autos que no tienen techo, pero que eran los Spider. Así que bueno, me parece que la categoría es una categoría espectacular para todo tipo de pilotos, para los pilotos que se inician, como para los pilotos que están corriendo en otras categorías y que necesitan entrenar. Es una categoría con un costo accesible comparado con el resto de lo que es el automovilismo. Así que si se da de que se agranda el parque, tiene un poco más de difusión y se incorporan pilotos de otras categorías que quieran entrenar, yo creo que la categoría va a crecer como merece crecer. Así es, sí, yo también creo que es así, no tengo duda. Sergio, compartimos el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande para vos, para toda tu gente, y bueno, ojalá que tengamos un buen fin de semana, que no llueva el domingo. Así y que es. Sea un fin de semana por lo menos pleno automovilismo y bueno, recordando al grandísimo piloto que se nos fue y tratando de bueno, corriendo, olvidar un poco ese trago tan amargo que estamos viviendo todos. Te mando un abrazo y lo compartimos. Ahí está, el testimonio del campeón del GT 2000, Sergio Jasvic. Merlo Car Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad. En 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, del repuesto justo para tu auto, para el mejor precio, comprobado. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio de atención. En 19525, teléfono 423-6189. Mecánica integral Voz, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas, nacionales e importados. Experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica integral Voz. En 66, entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing Park, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Mouras. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, en Avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6356. El TC Pista Mouras va a tener el fin de semana 35 autos. Va a estar Juan Machado conduciendo un Ford motorizado por Luis Lamponi. También hará lo propio Marcelo Mossi, quien competirá a bordo de un Chevrolet y alistado por su propia estructura. Mientras que Juan Manuel Guardia dejará atrás la etapa del Ford para conducir un Dodge del equipo de Rodolfo Di Meglio y motorización de Alfredo Garderito Fernández. Pero ¿quién va a estar presente este fin de semana en el TC Pista Mouras? Es Guillermo Belhardt, y lo saludamos. Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes. Guille, ¿no lo tenemos? Se asustó. Vamos, vendemos. Quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Problemas en los frenos de tu auto, visita a Parmac Frenos y Embragues. Service para autos, motos e industrias. Parmac Frenos y Embragues, en calle 54 entre 143 y 140, teléfono 450-5648. Bueno, vamos con el campeonato de lo que es la categoría TC Pista Mouras. Lo tiene en la Copa de Oro, en la Copa Coronación, que es la de, así se llama, Copa Coronación TC Pista Mouras, Nicolás Dianda, hombre de Dodge, 30 puntos. Segundo, Federico Montanz, tiene 29 unidades también con Dodge. Tercero, Franco De Benedictis, el hombre de Necochea, 27 unidades. Cuarto, Joel Gassman, 23 puntos. Quinto, Nicolás Pesucci, con 21. Sexto, Eduardo Martínez, hombre de Chevrolet, 19 puntos, lo mismo que Eduardo Gini. Lo siguen en el octavo puesto Juan Landa, noveno Seijovic, décimo Amejua, décimo primero Atkinson, décimo segundo Baruca. Esa es la Copa Coronación del TC Pista Mouras, donde manda el hombre de Cañuelas, Nicolás Yanda. Repuestos Renault, repuestos Los Primos, Volkswagen y Chevrolet, repuestos Los Primos, en Avenida 122, entre 62 y 63, también tarjetas de crédito, caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4, competición, caja de cambio Los Hornos, diagonal 74, entre 71 y 72, teléfono 417-7813. A ver si lo tenemos a Belhardt ahora. Guille, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, estoy en lugar medio, que tengo un procedimiento. Bueno. Queríamos saber cómo viene el fin de semana, Guille, si vas a estar compitiendo en el TC Pista Mouras, si hablaste con la gente de la familia Muniz. Sí, sí, estaremos ahí ya a partir de mañana, aunque mañana no vamos a probar, pero sí, vamos a ver si podemos hacer estas dos, para que salgan del año y terminar la temporada. Si bien no estamos bien, pero bueno, poder disfrutar por lo menos dos carreras más. Guille, seguramente que pensando ya en el 2012, ¿no? Porque fue una temporada irregular para ustedes, para vos, para el equipo, pero seguramente pensando en 2012, ¿cuál es precisamente esa idea? Mira, todavía no nos hemos puesto a pensar muy de firme, pero sí, vamos a seguir participando en el 2012, creo yo. Ahí se nos fue, prendemos. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraude de equipos para soldar en ITIC, inverter y corte por plasma, el mejor contrato y financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15 de horario, de 7:30 a 18 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, anafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección, en la rotonda de 32 y 121. Yago Electromecánica, para tu auto. La suerte te acompaña, se apostan más con Buena Onda, Agencia de Loterías y Quiniela Buena Onda, jugada en 532 entre 18 y 19. Móvil Gas, obligas y prohibida hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto, Móvil Gas 13527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños, deliveries al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas. 54 entre 10 y 11, número 756. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balance de frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6199. Neumáticos Carlos, 6 y 39. Recién les di la copa de la coronación de lo que fue, lo que va a ser este TC Pista Moura. Ahora les doy el TC Moura. Gastón Bianchi con Ford marca 47.5. Segundo, el gato Gastón Cruzita con un Chevrolet 44.5. Tercero, Cristian Discala corre con una 2 del equipo de Jonathan Castellano, 43.5. Están, Miguel, cerquita, 4 puntos, 3 autos y 3 marcas. En el TC Moura lo lograron. No, no, muy peleado, sin ninguna duda, es el campeonato y la paridad de marcas, ¿no? Que se ha logrado en esta temporada, creo que es importante también para la categoría y va a ser una inyección, porque me parece que se viene la categoría con muchísimos autos en el 2002. Bueno, el sí, cuarto... Aparte, perdóname, sí, aparte sí, se ha visto en todas las competencias que hemos transmitido nosotros, Dani, la paridad que hay entre los dos Gastones, tanto Gastón Bianchi como Gastón Cruzita. Sí, se sacan chispas en todas las carreras y obviamente sí, así está el campeonato y la poca diferencia, que yo pienso que esta carrera es prácticamente definitoria. Sí, como final de campeonato. No, todavía falta una más, sí, está muy cerquita. Pero... cuarto de Barlín, tiene 29, quinto Diorio, sexto Berganza, séptimo Fulvio, octavo Garbelino, noveno Ali Fraco, décimo Gastón Ricardo, décimo primero Aldo Ortiz, décimo segundo Diego Berrielo. ¿Querés viajar como dice 1-421-9855? Llama a Remise Futuro, nota 423-3185, Remise Futuro. Y también dijimos que hay GT 2000 en Roberto Moulas de La Plata. Estamos en contacto con el platense Gabriel Ibáñez, que va a estar presente. Gaby, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, queriendo saber cómo viene todo. Mirá, estoy acá en lo de Juan Manuel. El auto está terminado, así que mañana temprano sale Juan Manuel para lo de Crespo, para el rolo allá a Olivos, que va a ir el Tano Sena, que fue el que armó el motor, estamos con un motor nuevo. Bien. Así que para terminar de ponerlo a punto, medir cómo estamos con la potencia, con la pérdida, y bueno, esperando que llegue el sábado, ¿no?, para tirar el auto en pista. Bueno, ¿cómo la vas llevando? Bien, vemos que vas adquiriendo experiencia en lo que es el GT2000 y te va gustando. Sí, mirá, el GT me encanta, sinceramente el manejo es un manejo hermoso, los autos son unos autos increíbles. Bueno, participamos la fecha pasada con el ADA, que no tuvimos oportunidad de girar previo a la carrera, pero me resultó un auto muy fiel, o sea, me entiendo con el auto, transmite cualquier tendencia, cualquier situación instantáneamente. Estábamos un poco en desventaja, ¿no?, por lo que era el impulsor, que nos faltaban 20 caballos con respecto al promedio que de los autos de la categoría, pero... te digo, el fin de semana muy contento, quedamos muy contentos con el papel que hicimos, peleamos el puesto con Bruno Bosco, que tiene un motor óptimo, así que haciendo eso, ¿no?, sumando experiencia, tratando de sumar horas arriba del ADA, pero sí, muy contento, muy muy contento. Bueno, Gaby, ¿cuándo se están instalando el sábado, me dijiste entonces? No, mañana la tarde. Mañana vuelve en realidad Juan Manuel, porque yo estoy muy complicado con el trabajo, no pude acompañar el rolo, pero ya mañana a partir de las 3 estaremos cargando todo para ir a armar el box, y el sábado a 9:30 saldremos a la primera tanda de entrenamiento, circuito corto. Bueno, recién hablábamos con Sergio Jasvic, nos decía que la categoría es una categoría muy linda y que él cree que el año que viene se van a seguir sumando autos. ¿Pensás lo mismo? Está complicado, viste, qué sé yo, creo que es una categoría hermosa, o sea... ¿Yo por qué digo hermosa, no? Porque te manejas con auto que tiene un peso potencia similar a lo que es un TC Pista, tiene un manejo muy exigente, entonces evalúo, no sé si para mí, un tipo de 40 años con muy pocos recursos económicos, pero para cualquier piloto joven que tiene que hacer experiencia, a veces es una categoría completamente apta, por lo que te repetí, el peso potencia que se maneja, la calidad conductiva que puede experimentar un piloto con un poco de experiencia en el GT, para mí es algo que lo habilita o lo capacita de otra manera, ¿no? Para pegar salto a otras categorías mucho más importantes. Así es. Creo que lo más importante de estos autos es eso, el peso potencia, la capacidad de frenado, la velocidad de curva y la exigencia que tiene a la hora del manejo, ¿no? Es un auto donde prácticamente no existen lugares donde uno lo perdone, donde tiene que estar permanentemente acelerando, trabajando. Eso es lo que me hace pensar que es una categoría excelente, ¿no? Apuntando específicamente en esos aspectos que te conté. Pero bueno, por ahí a lo mejor le falta un poco más de apoyo a nivel general, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una categoría de la CTC, es del paquete de categorías de la CTC. Por ahí es medio alocado pensar que el día de mañana vuelva a ser una categoría inicial, como lo fue en su momento, ¿no? Que fuese una exigencia correr en el GT para poder subirse a un pista Moura. Y sería muy bueno para los pibes. A lo mejor eso es lo que la está relegando un poquito, pero si pensás que girás en 1.29 de la vuelta por la cuarta parte de presupuesto de lo que es un pista Moura y la experiencia que puedes adquirir, no se entiende por qué no tiene más autos. Sería ideal que sea el inicio para muchos chicos, para que no se suban directamente a un 6 cilindros. Gaby, compartimos el fin de semana en el Roberto Moura. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Dani. Un saludo a toda tu audiencia y sinceramente te agradezco de corazón por acordarte de los pilotos de Villaliza. Muchas gracias. Ahí está, Gabriel Ibáñez, que el fin de semana está en el GT2000. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, 10 cilindros en Avenida 137, 530 y 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660, asterisco 2425. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walker. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walker. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Proba el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Teleire y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Teleire y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Estación de servicio a Las Palmeras, carga GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gana. Estación de servicio a Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Vamos, con una más, dale. Sin miedo, tranquila. Fuertes Mora, alquiler de autos para TC Moura, TC Pista Moura, sazonales, llamado Leo al 1541-14545, La Fortaleza al 456-4090. ¿Qué tenemos de karting? ¿Algo más a gusto? Una cortita, tiene que ver con la Procar. El cierre del torneo pasaría para el 18 de diciembre. Nos llegó un comunicado de la Secretaría de Procar. Lo leemos, dice: pilotos Procar asociados informa que ha enviado la solicitud a la Federación Metropolitana de Automovilismo para el cambio de fecha del 28 de noviembre al 18 de diciembre correspondiente al cierre de la temporada actual. En la misma se hace saber que este pedido surge de reunión de comisión directiva con motivo de respetar y acompañar a la familia de Ramiro Tot. Bueno, bárbaro. Entonces cambian la fecha. Cambian la fecha, más que nada para que, bueno, no tengan que recordar tanto lo tan cercano que sucedió. Claro. Para el 18 de diciembre, la novena y décima fecha de la categoría Procast. Ahí va a estar Moscardini, seguro. Nicolás Moscardini cerrando el año, que viene cuarto en el campeonato. Quizás se pueda acercar un poquito más, pero los números seguramente no le van a dar para campeonar este año. Para campeonar ahí no, pero seguramente es un poquito más. Vamos, Luanda. Tapas de cilindro El Rafa y el Rafael Esposito e Hijo, reparación de todo tipo de tapas. Soldadores especiales en aluminio El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta, Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684, Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Maravillas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora, repuestos, accesorios y sacabollos en 44, es casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631, asterisco 1919. Les quiero comentar algo. Saben que Juan Manuel Centurión, el piloto de Villa Elisa, armó ahora, y después en los próximos días lo voy a explicar bien, pero les hace una escuela de pilotos, una escuela de pilotos para los chicos que salen del karting, que se quieren subir a los autos de fórmula, ya sea Fórmula Renault, Fórmula 4, las de Fórmula 50, el GT2000, donde les enseñan Roberto Mouras de la Plata, y por un precio módico, a utilizar lo que es, primero, a manejar un auto de fórmula, que no es fácil, que cualquiera que se baja de un karting enseguida sepa cómo manejar un auto de fórmula. Después a usar la telemetría, que es algo importante, que es algo que yo por ejemplo los veo trabajar y no tengo ni idea de qué se trata. Veo la computadora que analizan y miran los ingenieros ahí en el Moura cuando vienen los autos de TC o los autos de fórmula grande, y no tengo ni idea de qué se trata. Bueno, lo de Centurión es importante porque el chico... Y aprende a leer el auto. Claro, es algo que falta. A nosotros, por ejemplo, a vos, Augusto, yo recuerdo, vos cuando te bajaste de karting, te subiste a un auto de carrera, bueno, te tuviste que hacer solo, porque yo nunca fui piloto, y vos te subiste y era distinto, ¿o no era distinto? Sí, muy distinto lo que tiene que ver el karting con un auto de carrera. No sé si tanto con un fórmula. Por ahí un fórmula es más parecido a lo que es un karting, pero seguramente lo que tiene que ver con la telemetría, aprender a leer el auto, como dice Miguel, es importante para enseñarle a los chicos, ¿no? Claro. Aparte de leer el auto, la telemetría, están observando todo lo que está haciendo el piloto. Claro. Y le están diciendo por radio, ¿por qué frenaste 50 metros antes? En la vuelta anterior vos frenaste en tal lado. Bueno. O sea, no solo que toman lectura de lo que es la parte mecánica y colectiva del automóvil, o sea, trabájese suspensión, amortiguación, freno, motorización, sino que están observando todo lo que hace el piloto, si dobló bien, si dobló mal, como te dije yo en una oportunidad, observando en la computadora donde trabaja el grupo de ingenieros, sí. Le estaban reprochando al piloto que había, en la vuelta anterior había frenado bien, y en esa vuelta estaba frenando 50 metros antes. Se acabó el verso con la telemetría. No, seguro. No podés mentirte, seguro. Cuando te bajás del auto, que decís, me hace esto, me hace el otro. No, chao, eso se acabó. Eso era antes que la otra época, cuando se acabó. Si habremos mentido. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también servicio de Chevrolet y Suzuki en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Al mundo le falta un tornillo, no, Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Ferretería y repostería La Positiva en 20, esquina 38, promoción, látex interior y exterior, 29 pesos con 90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Dieguitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 y domingos hasta las 18 horas. Hablando un poquito de mentira, Miguel, bueno, Dani lo conoce, Pisitelo, un compañero de pista. Néstor Pisitelo. Que ahora lo vemos frecuentar en Moura. Me dice, no, ¿sabes que el auto mío, loco, se va de cola, no lo puedo tener? ¿Y vos? Dice, ¿y qué crees? El mío se queda a vivir en la curva, ¿no me viste que estoy durmiendo? Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini, entre 71-72, teléfono 451-7110. Madera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras e insumos tirantes para techos. Madera del Terreno, ventas por mayor y menor en la avenida 25, entre 502 y 513, teléfono 484-6741. Mail, madereraelterreno@hotmail.com. Bueno, todos estos hechos acontecidos nos han hecho olvidar un poquito de la realidad del automovilismo, ¿no? Últimamente, porque este fin de semana se comienza a definir campeonatos importantes, como los del Turismo Nacional, como el TRV6, que están presentándose ambas categorías, pero bueno, habrá que enfocarse ya a la realidad del automovilismo, ver qué es lo que pasa este próximo fin de semana, porque mañana vamos a estar repasando los campeonatos, tanto del Turismo Nacional como del TRV6, que están muy peleados, muy peleados los dos campeonatos en las dos clases del Turismo Nacional, y pasa lo mismo en el TRV6, que está en su etapa definitoria después de la etapa de invierno, de otoño y de primavera y verano. Y el fin de semana tenemos programa el sábado de 3 de la tarde a 5 y el domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o sea que vamos a estar a full el fin de semana con el automovilismo deportivo. Gracias, nos reencontramos mañana, Miguel. Mañana nos encontramos otra vez. A gusto, mañana estamos con más novedades sobre el karting. Gracias, Kilo Genovesi. Gracias, Wanda Sequeira. Gracias a Federico Gubbio, por supuesto, la puesta en el aire con Darío Machín de Arena. Mañana a las 5 de la tarde, más automovilismo. Chao.